loco mientras más me oprimen. Me voy a reír de quienes se aproximen para tratar de que mi fuerza se desanime. Dale, traten, tiren, hablen, no se callen y no paren. Hagan las noticias, gracias por promocionarme. Dios hará justicia, no van a desanimarme. Dale, traten, tiren, hablen, no se callen y no paren. Soy bienaventurado cuando traten de humillarme. Yo no voy a pelear, Dios viene a rescatarme. Saludo a los Zambala y Tobías. La luz de parte de su melodía. Me quieren detener la travesía, pero Dios no ha terminado todavía. Entonces me decían que no se podía, que fracasaría, que no llegaría. Pues no, na na na na na na. Pues no, na na na na na na. Entonces me decían que ya no reme, no contra la corriente, pa' que no me queme. Pues no, pues yo no soy que lo que teme. Tírame foto y hazme un meme. Meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme. Pues yo no soy que lo que teme. Tírame foto y hazme un meme. Meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme. Pues yo no soy que lo que teme. Tírame foto y hazme un meme. Mira la cara de preocupación que tengo. Dios viene a rescatarme. Saludo a todas esas glorias que son estatura nada más. Con permiso, nene. Pues yo no soy que lo que teme. Tírame foto y hazme un meme. Meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme. Pues yo no soy que lo que teme. Tírame foto y hazme un meme. Meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme, meme. Yo no soy de lo que te mentira, me foto y hazme un meme, me voy.